soledad, en esta soledad te siento más mía. Me alimento de recuerdo, de las fantasías. Ya van 15 días que no te puedo ver. Quiero regresar, romper mi soledad. En esta soledad te siento más mía. Yo no sé qué voy a hacer si tú no estás mi vida. Ya van 15 días y no te puedo ver. Quiero regresar, romper mi soledad. Espérame, mi amor. Solo yo quisiera estar contigo. Solo yo quisiera darte amor. Solo un minuto bastaría para hacer eterno nuestro amor. En esta soledad te siento más mía. Me alimento de recuerdo, de las fantasías. Ya van 15 días que no te puedo ver. Quiero regresar, romper mi soledad. Espérame, mi amor. Quisiera estar contigo.